para abrochar esta final de este podcast y retornando al su concepto de establecer una rejilla, un tamiz, que nos dé una perspectiva elevada, al cual nosotros asociamos por reflejo con el propósito de instalar la prospectiva como escenario simulado, con una metodología de simulación de escenarios para poder absorber todo el funcionamiento y el comportamiento del entorno, que no es algo que nosotros podamos predecir con exactitud, no es una cuestión matemática, es una cuestión emergente de muchas variables que Nash en su estudio de la matemática definió con respecto a la economía muy bien. Y entonces, en el mundo de los negocios y en el de los micronegocios, nosotros nos preparamos con 4 o 5 escenarios simulados, imaginados, con tácticas y procesos de resolución que nos van a permitir que no nos impacte de lleno los acontecimientos en la medida que van llegando y se van precipitando. Este es uno de los factores importantes. El otro, el ejercicio de la prospectiva, nos va dando un entrenamiento eficaz para recibir los obstáculos y intentar salvarlos, solucionarlos de la mejor manera posible. Esto es prevención y no estar a disposición de las cosas tal cual se presenten sorpresivamente. Entonces, para cerrar este blog y hacérselo cortito, lo vamos a dejar la última explicación en manos de alguien que también sabía mucho de prospectiva y que lo va a contar nuestro amigo que el otro día presentamos, Cacho Alexis, Cacho Tango, ahora con el nuevo y marketinero nombre de fantasía para sus presentaciones, que este viernes está en el Casino Show de Trelew, y nos va a contar algo de prospectiva en nombre de un autor que seguramente les va a sonar, y se trata nada más y nada menos que de ese gran compositor llamado Discépolo, y que contó la prospectiva de esta manera. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, pero no hay aplaseado, ¿qué va a haber? Ni escalafón. Los inmorales no son igualados si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura, polizón. Pero qué falta de respeto, che, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Lavignon, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. Pero no pienses, va, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura.